¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 26 de Fotografía Digital, @memoflores.com. Bienvenidos a este capítulo 26 de este taller en línea sobre fotografía digital. Yo soy Guillermo Flores y en el capítulo de hoy vamos a estar hablando sobre el X-Sync. Dicho de otras palabras, es la velocidad con la que nuestra cámara puede sincronizar con un flash. Quiero hacer un poquito de historia y de repasar de una manera breve cómo funcionan los obturadores, ya que está muy relacionado la manera en que funciona un obturador con el tema de hoy. Entonces, para empezar vamos a decir que existen dos tipos de obturadores. Uno es el obturador de plano focal y el otro es el obturador de hojas o de diafragma. El obturador de plano focal, vamos a imaginarnos dos cortinas, una ventana con dos cortinas. La primera cortina vamos a imaginar que está cerrada totalmente, tapando la ventana. Y la segunda cortina vamos a imaginar que está abierta. Y bueno, está guardada del lado izquierdo de nuestra ventana. Entonces, bueno, pues no entra luz a través de esta ventana. Y de igual manera, en una cámara, estas cortinas protegen de que no entre luz al sensor. O bueno, anteriormente a donde iba la película. Cuando nosotros disparamos, la cortina cerrada, obviamente también hay un espejo, el espejo no lo vamos a mencionar aquí porque no es tan importante. Hablemos de las cortinas. Cuando disparamos, lo que pasa con la cortina cerrada es que se va a ir abriendo poco a poco de izquierda a derecha y se va a mantener abierta por el tiempo que dure nuestra exposición de nuestra fotografía. Cuando termine el tiempo de esta exposición, la cortina que estaba abierta y guardada del lado izquierdo se va a empezar a cerrar igualmente de izquierda a derecha, bloqueando nuevamente la luz que llega hacia el sensor. Anteriormente, cuando disparábamos, bueno, pasaba todo este proceso y necesitábamos cargar nuestra cámara análoga para preparar nuevamente las cortinas a su estado inicial. Hoy en día, bueno, este movimiento ya es automático y casi, bueno, pues todas las cámaras lo hacen inmediatamente después de cada disparo. También las cámaras de antes, casi la mayoría de las cortinas eran horizontales. Muchas hoy en día ya son verticales, ya que es pues más poquita la distancia y se han ido obteniendo velocidades más rápidas de sincronización. Antes estas cámaras de plano focal pues sincronizaban con velocidades de un sesentavo de segundo, algunas con un treintavo de segundo. Las más rápidas sincronizaban con un 125avo de segundo, pero bueno, el promedio y el X-Sync estándar para las cámaras análogas de antes era de un 60avo de segundo. Vamos a hablar rápidamente del otro obturador, que se llama el obturador de hojas o obturador de diafragma, o mejor conocido en inglés como leaf shooter. Este obturador funciona con un grupo de navajas muy parecidas a las navajas que hacen que el diafragma abra y cierra, solo que en este caso, bueno, están situadas también dentro del lente y estas navajas son las que permiten que entre luz al sensor o bueno a la película. Y bueno, mientras estamos encuadrando, mientras estamos viendo a través del lente, estas navajas están abiertas, obviamente, para permitir que pase la luz a través del lente. Cuando tomamos una foto, el obturador se cierra totalmente, antes, claro, de que se levante el espejo y antes de ajustar el diafragma, se cierra totalmente y se vuelve a abrir para permitir ya la entrada de luz por el tiempo específico que nosotros indiquemos. Con este tiempo, con este tipo de lentes, podemos sincronizar nuestro flash con cualquier velocidad. Aquí dependemos de la velocidad que tenga marcada el lente o nuestra cámara, que normalmente la velocidad promedio en este tipo de obturadores es de un 800avo de segundo. Por ejemplo, las cámaras Hasselblad utilizan este tipo de lentes, este tipo de obturadores, y bueno, como cada lente tiene su obturador integrado, pues esa es otra de las razones por la cual la óptica de Hasselblad es tan cara. Entonces, bueno, con un poquito de historia, de repaso acerca de los obturadores, vamos a hablar de los obturadores de plano focal, que son como los que nosotros tenemos en nuestras DSLRs, y en donde la velocidad promedio de sincronización es de un 250avo de segundo. Y en algunos casos, como en la Rebel XT, es un 200avo de segundo la velocidad con la que podemos sincronizar el flash con las cortinas, con el obturador. ¿Qué pasa si, por ejemplo, utilizamos un flash externo e intentamos sincronizar nuestra cámara, digamos, con un 500avo de segundo? Lo que va a pasar es que mientras el movimiento de las navajas, de las cortinas, es muy rápido para una velocidad de un 500avo de segundo, y en ningún momento está abierto totalmente las dos cortinas para permitir que en ese preciso momento sincronice el flash y destelle el flash. Lo que pasa cuando utilizamos velocidades más grandes es que utilizando flash o queriendo sincronizar un flash a altas velocidades, bueno, pues vamos a encontrar que se van a marcar las cortinas o que el flash solamente va a iluminar una pequeña raya, ya sea horizontal o vertical, dependiendo de cómo sean nuestras cortinas en nuestra cámara. Entonces, por eso es por la que todas las cámaras vienen, especifican con qué velocidad puede sincronizar la cámara. Y bueno, no sé, se preguntarán por qué querríamos sincronizar nuestros flashes con mayor velocidad. Ahorita se me ocurren tres cosas, tres situaciones. La primera es oscurecer los fondos y los cielos. Podemos lograr trabajar con, podemos al trabajar con velocidades muy altas, como un 800avo de segundo, es más fácil obtener cielos más azules o los fondos trabajando con luz natural, podemos hacer que se oscurezcan un poco. Claro, tendríamos que rellenar a nuestro sujeto con un flash externo. Otra situación sería para trabajar con diafragmas muy abiertos en plena luz del día, ¿no? Por ejemplo, trabajar con un F1.4, por ejemplo, en plena luz del día, a veces, no sé, la velocidad más grande de la velocidad más alta, como con un 4 milésimo, un 8 milésimo de segundo. Bueno, en esas situaciones pues ya no sincroniza nuestro flash. Entonces, si queremos trabajar con velocidades muy altas y diafragmas muy abiertos, pues es otra de las razones por las que querríamos sincronizar nuestra cámara y nuestro flash con mayor velocidad. Y la otra que se me ocurre, la verdad esta nunca la he experimentado, pero se me ocurrió ahorita que estaba preparando el programa, es para congelar la imagen de un líquido, como puede ser un splash, o como si han visto fotos en donde se vierte, por ejemplo, leche sobre un cereal, tal vez, o donde se vierte vino tinto sobre una copa. Entonces, me quedé con la duda y con la curiosidad. Voy a tratar de hacer una prueba para ver si este método funciona para congelar la imagen así de un líquido. Entonces, bueno, pues ¿cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos lograr trabajar con estas situaciones anteriores que les mencioné? Pues hay varias técnicas. El uso de filtros polarizadores nos pueden permitir trabajar con uno o dos pasos más de apertura. También otro ejemplo, podríamos utilizar un ISO muy bajo, como un ISO 25, también para tratar de trabajar con diafragmas más abiertos. Pero bueno, lamentablemente la mayoría de las DSLR, pues los rangos de ISO van de 100 a 1600. Entonces aquí sería bueno que se empezaran a hacer cámaras capaces de trabajar con ISO 25 o incluso hasta un ISO 12, ¿no? Pero bueno, la técnica de la que vamos a hablar de hoy consiste en utilizar un flash externo capaz de sincronizar con nuestra cámara a altas velocidades. Pues las velocidades promedio de las cámaras de ahorita son de un 4 milésimo de segundo hasta un 8 milésimo de segundo, ¿no? Entonces, con un flash externo podemos lograr que sincronizarlo hasta con velocidades de hasta un 8 milésimo de segundo. Para hacer esto necesitamos un flash especial, un flash dedicado. Afortunadamente ya es muy común hoy en día este tipo de tecnología en los flashes, y se llama FP Flash, así con las sílabas F y P, que significa Focal Plane Flash o simplemente High Speed Sync. ¿Cómo funciona? Bueno, pues técnicamente el flash destella de forma estroboscópica casi continua mientras dura la exposición de nuestra fotografía. Entonces, de esta manera, destellando así los flashes, ya no tenemos el problema que existía antes de que se marcaban las cortinas de la cámara, ¿no? Ahora, como es una iluminación casi continua, pues nos permite trabajar con estas altas velocidades. Y los modelos más recientes de los speedlights de Canon y de Nikon cuentan ya con esta función. Yo tengo un speedlight 550 de Canon. No es un modelo muy nuevo, es un modelo que pues salió hace unos 4 o 5 años y ya traía esta función. Entonces estuve revisando por ahí las páginas de Canon y de Nikon, y los modelos más económicos cuentan ya con esta función. Entonces, les quería platicar unas imágenes de ejemplo. Bueno, si el podcast lo bajaron a través del iTunes, les recomiendo que se metan a mi página, es www.memoflores.com/podcast. Y bueno, ahí se van a encontrar con el capítulo de hoy, que es el capítulo 26. Y viene, bueno, obviamente de lo que hablamos. Y voy a poner un link a 5 fotografías. ¿5 o 6? No, 5 fotografías. Voy a poner un link a 5 fotografías que fueron tomadas utilizando esta técnica. Y bueno, en general, sincronizando con velocidades altas para que puedan ver el efecto de cómo lucen ya las imágenes. Entonces, bueno, hay 5 fotos en la primera. Si están cerca de su computadora, ustedes podrán ver, es un cactus en primer plano. Y esta foto, bueno, en la página que puse de ejemplo, también viene la información EXIF de la foto. Esto es la manera con qué lente fue tomado, con qué velocidad y con qué diafragma. Entonces, en esta foto de este cactus, ustedes podrán ver que se tomó, la exposición se hizo con un 2000esimo de segundo. Y el diafragma estaba totalmente abierto, f1.4, estaba trabajando con un lente de 50 milímetros 1.4. Entonces, esta velocidad, perdón, este diafragma, yo quería tomar esta fotografía con mi diafragma totalmente abierto, haciendo la exposición de la luz en el fondo. Pueden ver, es una foto en Los Cabos. Pueden ver el Golfo de Cortés, de fondo, que se ve sumamente borroso. Entonces yo quería lograr este efecto, yo quería que el fondo se viera lo más borroso posible, y por eso es que utilicé una apertura de f1.4. Cuando yo hice esta foto con la luz natural que había, se veía muy feo, el sol estaba muy arriba y el cactus se veía con muchas sombras, se veía hasta muy oscuro, porque el mar que tenemos de fondo, la arena que tenemos de fondo, era como más brillante, y el cactus, parecía muy oscuro. Se veía, la verdad, no era una foto que me gustaba en ese momento. Entonces, bueno, pues pensé en rellenar, darle un poquito de iluminación al cactus, y pues bueno, monté mi flash encima de la cámara y lo sincronicé, la puse en el modo para sincronizar a alta velocidad, y de esta manera pude sincronizar mi flash a un 2000esimo de segundo, y para poder diafragmar un f1.4. Si se fijan, ahí las espinas en el cactus, reflejan unas sombras, muy muy pegadas a las mismas espinas. Esto es porque el flash estaba, bueno, arriba de la cámara, y estas sombras fueron causadas por el flash. La segunda foto es otro cactus, la situación muy parecida. En este caso cambié de lente, puse un lente gran angular de 20 milímetros, f2.8, y la apertura máxima, bueno, de 2.8, la puse, y tuve que utilizar una velocidad de un 2500avo, un 2500avo de segundo, para poder utilizar un f2.8. Lo mismo, hice las pruebas, no me agradaban del todo, hasta que rellené con el flash el cactus. Me pareció muy muy padre el efecto que dio. La siguiente foto, la tercera foto, es otro cactus. Este es en Puerto Peñasco. Y en este caso traía un lente de 24-85 milímetros, en el cual la apertura mínima era de f3.5. Entonces, pues dejé ese valor, f3.5. Y el fondo, se tenía digo, para que estuviera bien expuesto, tenía que darle una velocidad de un 1600avo de segundo, para que estuviera balanceado. Otra vez el cactus tenía sombras, pues desagradables, entonces tuve que utilizar un flash de relleno para que luciera así esta foto. La cuarta foto, en este caso ya no utilicé esta técnica de FP, o High Speed Sync Flash. Esta es otra, pues utilicé la velocidad máxima con la que puedo sincronizar la cámara. Esta foto la tomé con una 20D, me parece. No, con la 10D. Esta cámara fue tomada con una EOS 10D y sincronicé el flash con un 250 de segundo porque quería que el cielo se viera muy azul. Es una foto de una modelo que tiene unos zapatos, pues unos tacones y está como a punto de patear un balón de fútbol. Entonces, los colores son muy saturados, muy contrastados. Entonces, esto lo logré utilizando un flash de relleno muy potente que me logré diafragmar un F16 con este flash tan potente. Y para dramatizar un poquito más los colores del cielo, pues utilicé la velocidad más rápida que pude en mi cámara, que fue un 250 de segundo. Y la última foto es un caso parecido. También esta cámara fue tomada con la 10D. También quería oscurecer por ahí. Si lo hubiera tomado con una velocidad normal, como un 60 de segundo y un F8 o un F5.6, hubiera tenido, si de por sí se ve un poco claro el fondo, estamos hablando de la quinta fotografía que es una modelo. Es una foto horizontal, está la modelo en primer plano y en segundo plano está una playa bastante grande. En este caso teníamos una contraluz, entonces por eso el cielo se ve tan claro. Si ven del lado derecho de la fotografía el cielo se ve casi blanco y del lado izquierdo se ve un poquito azul el cielo. Entonces esta foto, bueno, fue tomada con un 200 de segundo. El diafragma que utilicé fue un F18. Aquí lo que me llamó la atención es que utilicé un ISO 200. La verdad no recuerdo por qué puse este valor. Seguramente lo dejé por equivocación. Pero un ISO 100 tal vez me hubiera dado mejores resultados. Un ISO 100 con un 250 de segundo. Y a lo mejor con un F16 me hubiera podido oscurecer también un poquito más el fondo. Ahora, tal vez si lo hubiera oscurecido un poquito más, podemos ver por ahí unos árboles también en el fondo. Y bueno, esto es ya lo más probable es que ya hubiera perdido detalle totalmente y se hubieran visto negros totalmente estos árboles que utilizando estos valores, bueno, alcanzaron por ahí a tener algo de detalle y se alcanzan a ver verde oscuro, pero bueno, se alcanza a ver por ahí el detalle. Entonces, bueno, pues estas son las cinco imágenes que tengo de ejemplo. Ya saben, las pueden ver en www.memoflores.com/podcast. Y en la entrada del capítulo de hoy, que es el capítulo 26, van a encontrar un link que los va a llevar a estas imágenes de ejemplo. Entonces, pues bueno, ya saben que me pueden escribir, mi correo es info@memoflores.com. Pueden participar en los foros, me da gusto que la gente esté participando. Y pueden seguir haciéndolo, es www.memoflores.com/foro. Y bueno, pues esto fue todo por hoy, el capítulo 26. Yo me despido, gracias por escucharme y nos vemos la próxima. Bye.